Pues nada, buenas tardes a todos. Soy Nuria Jiménez y os voy a hablar de los futuros financieros. Vale, para un pequeño índice para que veáis un poco de qué va a ir la historia. El origen, la definición de los futuros financieros. Por un lado estará la posición compradora y por otro lado la posición vendedora. Los tipos de contrato que hay y sus características de los futuros, la operativa, utilidad, futuros en MEF, cuáles son los más utilizados, un pequeño ejemplo con una explicación en pizarra, un vídeo de una profesora de la Universidad de Zaragoza, que me ha parecido interesante ponerlo. Para finalizar, un balance de futuros, pues cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Y para terminar, pues para ver la diferencia con los futuros, qué son los forward financieros, la diferencia con los futuros y para terminar, pues la bibliografía de donde he sacado toda la información. Bien, pues vamos a empezar. El origen de los futuros financieros. Dice que el desarrollo de cualquier actividad pues supone tomar decisiones de compra o venta de un producto sin tener la certeza de cuál va a ser la evolución de su precio, lo cual implica asumir un riesgo. En este caso sería el riesgo de precio. Una buena herramienta para la gestión de este riesgo sería pactar hoy una operación que se realizará en un futuro, pero fijando siempre de antemano las condiciones de la misma. Entonces, esto es realizar una operación de compra-venta aplazada en el tiempo. Esta operativa ha sido ampliamente utilizada desde hace siglos, cuando los agricultores y comerciantes interesados en garantizar el precio al que iban a poder o comprar pues, sus mercancías o una determinada cosecha, pues fijaban con antelación las condiciones de ese intercambio. Vamos a ver la definición de los futuros. Un futuro no es más que un contrato de compra y venta aplazada por el cual su comprador contrae la obligación de adquirir y el vendedor la obligación de vender una cantidad determinada del activo subyacente al precio acordado en la fecha de vencimiento pactada en el contrato. Entonces, el comprador tendría una expectativa alcista y el vendedor una expectativa bajista. El comprador pues lo que quiere es comprar más barato en el mercado. ¿Y qué beneficio va a tener? Pues los incrementos del precio del activo subyacente. Y la posición contraria sería la del vendedor, el vender más caro que en el mercado y sus beneficios serían por las disminuciones de ese precio del activo subyacente. En el contrato de futuro, ambas partes asumen una obligación quedando expuestas al riesgo derivado de la variación que pueda producirse en el precio de ese mercado del subyacente. Vamos a ver la posición compradora. El comprador de un futuro de un contrato de futuros tiene la obligación de comprar el activo subyacente a cambio de pagar el precio pactado en la fecha de vencimiento. Y en la fecha de vencimiento pues podrá ocurrir dos cosas. La primera, que el precio del activo subyacente sea mayor que el precio del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un beneficio para el comprador. Comprará el activo subyacente a un precio inferior al de mercado. Y luego puede pasar otra cosa, que el precio del activo subyacente sea menor que el precio del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una pérdida para el comprador. Comprará el activo subyacente a un precio superior al de mercado. Y entonces, ahí nos hacemos una pregunta. ¿Qué significa estar a largo? Que hay veces que no suena esto. Pues quien compra contratos de futuro adopta una posición a larga, por lo que tiene el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente objeto de esa negociación. Vale, vamos a ver un gráfico de lo que sería esa posición compradora. Gráficamente, esto es el mismo gráfico que puso Marcos en su exposición, ¿vale? Porque tuvimos el mismo profesor y entonces pues, lo he cogido de ahí. Gráficamente representando las ganancias y las pérdidas en el eje vertical, como veis, y las variaciones del activo subyacente en el eje horizontal. La situación del comprador de futuros será la línea que está en diagonal. ¿Hasta aquí bien? La posición vendedora. El vendedor de un contrato de futuros tiene la obligación de vender el activo subyacente a cambio de recibir el precio pactado en la fecha de vencimiento. Y entonces, ¿qué pasa en la fecha de vencimiento? Pues dos cosas. Que el precio del activo subyacente sea mayor que el precio del futuro, entonces hay una pérdida para el vendedor. Y en este caso, pues venderá el activo subyacente a un precio inferior al del mercado. O puede ocurrir que el precio del activo subyacente sea menor que el precio del futuro. Entonces hay una pérdida para el vendedor. ¿Y qué pasará? Pues que venderá el activo subyacente a un precio superior al de mercado. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa estar a corto? Pues quien vende, vamos a leerlo, quien vende contratos de futuros adopta una posición corta ante el mercado, por lo que al llegar a la fecha de vencimiento del contrato deberá entregar el correspondiente activo subyacente, recibiendo a cambio la cantidad acordada en la fecha de negociación del contrato de futuros. Y el gráfico de la posición vendedora sería todo lo contrario. Si la posición compradora era en diagonal hacia, empezando de abajo para arriba hacia la derecha, la vendedora es al contrario. Vamos a ver un ejemplito. Bueno, no, perdón, que me he confundido, ¿eh? Tipos de contrato y características. Bueno, atendiendo a la naturaleza del activo subyacente, encontramos una breve clasificación de los futuros. Futuros financieros, pues nos encontramos con futuros sobre tipos de interés, sobre bonos, sobre índices bursátiles, sobre acciones y sobre divisas. Y futuros no financieros, pues futuros sobre materias primas. Algunas de las características que nos encontramos en los contratos de futuro se encuentran que son subyacentes, que son de vencimiento, que su tamaño, el tamaño nominal del contrato, reglas, honorarios de negociación y forma de liquidación. La operativa a seguir en un intercambio del contrato de futuros. Para abrir posiciones en el mercado se exigirá a los intervinientes del depósito de un importe en concepto de garantía, que luego lo vamos a ver en un ejemplo mejor, ¿vale? El comprador o vendedor de contratos de futuro podrá mantener el contrato hasta vencimiento y cerrar su posición antes del vencimiento realizando la operación contraria para el mismo tipo y números de contrato. La liquidación a vencimiento se realizará mediante entrega o por diferencias. Y además se realizará la liquidación diaria de las pérdidas y ganancias derivadas de la posición abierta, así como el ajuste del importe de las garantías. Su utilidad. Bien, los futuros, al igual que el resto de derivados, pueden utilizarse en dos posiciones, como si dijéramos así, como instrumentos de inversión, especulación, que se persigue la obtención de beneficios derivados de las variaciones de precios, o como instrumentos de cobertura frente al riesgo de precio, una protección frente a movimientos adversos de los precios del activo subyacente. Tendrá una cobertura estándar o una cobertura anticipatoria. La estándar consiste en tomar una posición a plazo opuesta a la existente en el mercado al contado. Venta de futuro. Y la anticipatoria es asegurar de antemano el precio de adquisición sobre una posición en el mercado al contado. La compra de futuro. Y en el mercado español, en las MEF, que es donde están todos los derivados, los futuros, los swaps, pues nos encontramos que en la actualidad los más utilizados pues son los futuros sobre el IBEX 35, sobre acciones, sobre dividendos de acciones y sobre el bono nocial a 10 años. Vamos con el ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Dice así. Dice, dos inversores tienen la intención de comprar y vender respectivamente un activo financiero dentro de un año cuyo precio es de 190. El comprador piensa que el precio del activo va a seguir subiendo y que costará más dentro de un año. Y el vendedor piensa que el precio del activo va a bajar y que costará menos dentro de un año. Para asegurarse ambas partes de un determinado precio, llegan al acuerdo de comprar y vender, respectivamente, el activo financiero a un precio de 190 euros dentro de un año. Las garantías que deben aportar ambos a la cámara de compensación son por un importe de 10 euros. Esa es la garantía de que os hablaba antes. Entonces nos dice, calcular los beneficios o pérdidas netas para el comprador del futuro si el precio en la fecha de vencimiento se mueve en intervalos de 5 euros entre 175 y 205 euros. Y además nos dice que calcule igualmente la rentabilidad en porcentaje para cada uno de los resultados anteriores. Bien, pues yo lo hice un poquito en Excel y lo pegué aquí. La P, ¿qué significa? Pues el precio del activo subyacente. Nos ha dicho que ronde entre de los 205 y 175 con una variación de 5 euros. Ellos han fijado los 190 euros y los rendimientos que me han ido dando son menos 15, menos 10. Esto siempre en la posición compradora. Y aquí vemos el porcentaje de pérdidas ilimitadas. Y vemos cómo la posición vendedora es todo lo contrario. Y aquí nos dice, al ser un contrato de futuros, pactan un precio de compra y de venta en una determinada fecha, lo que nos estaba diciendo el ejemplo. Y la garantía no es un coste ni un ingreso, es una mera garantía contractual, lo que se hablaba de los 10 euros. Continuación del ejemplo, que ahora lo voy a explicar un poquito en la pizarra. Dice, con los datos del ejemplo anterior, calcule los beneficios, las pérdidas netas y la rentabilidad en porcentaje obtenida. En este caso, para el vendedor de futuro. Vamos a verlo para el vendedor, que es un poco el que siempre paga. ¿Puede encender la luz? Sí. A ver, ellos han fijado antes el precio de 190, ¿no? Pero me ha dicho que rondase entre 175 y el precio de 205. Pues vamos a ver las dos cosas. Siempre la posición vendedora, que es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, vamos con el de precio de 175. Ellos han dicho que sea 190. ¿Vale? Entonces, los gastos del precio van a ser menos 175. Y esto me da un E de 15 euros, la ganancia. Entonces, ¿cuál será mi rentabilidad? Es muy sencillito, ¿eh? Pues será 15 entre 10 por 100 para ver el porcentaje de éxito. ¿Vale? Y ahora vamos a ver con 205. Aquí tendría menos 15 y entonces la rentabilidad en porcentaje sería menos 15 euros, que es lo que me ha dado la diferencia, 10 euros, que es la garantía que han puesto ellos, por 100 para que me dé el porcentaje, menos 150. Y entonces, si lo vemos, un gráfico un poco pequeño, pero para que lo veáis. Marcamos aquí el 175, 205 y el 190 que me decían por defecto. Menos 150, que es lo que me ha dado aquí, aquí abajo. Y más 150. Entonces, como hemos visto antes en el gráfico, sería así mi gráfica en la posición vendedora. Vale, vamos a ver un pequeño vídeo de una profesora de la Universidad de Zaragoza que me ha parecido interesante que lo escuchéis, vamos, y que habla de la cobertura, de la especulación y del arbitraje. En este vídeo vamos a explicar cómo se pueden emplear los futuros financieros. Podemos usarlos como instrumento de especulación, Es decir, podemos adquirirlos con el único objetivo de ganar dinero con ellos a partir de la diferencia entre el precio del futuro y el precio del activo subyacente el día de vencimiento. Si creemos que el precio del subyacente va a subir desde que contrato el futuro hasta que tiene luego su vencimiento, debe de comprar un futuro financiero. Si creo que el precio del activo subyacente va a bajar, seré vendedor de futuro financiero. A continuación, vamos a ver un sencillo ejemplo. Un inversor compra un contrato de futuro de Telefónica a un precio de 10,50 euros con vencimiento marzo. Se pide hallar el resultado de la operación en marzo. En este caso, soy comprador de futuros y apuesto porque Telefónica subirá de precio. Si Telefónica en el vencimiento cotiza a 9,50 euros, perderé un euro por acción. Si su precio es 10,50 euros, ni gano ni pierdo. Y si el precio supera al precio del futuro, 10,50, empezaré a ganar dinero. Otro ejemplo de especulación con futuros sería el del vendedor de futuro, en este caso de Endesa. Un inversor vende contrato de futuro a un precio de 15,50 euros con vencimiento marzo. Aquí el inversor cree que la cotización de Endesa va a disminuir, por ello vende futuro. Si la cotización cae a 14,50, ganará un euro por acción. Pero si la cotización sube por encima de 15,50, que es el precio del futuro, empezaremos a perder dinero. Los futuros también se pueden utilizar para cubrir posiciones abiertas, es decir, para utilizarlos como instrumentos de cobertura. Si mi riesgo es de bajada de precios, venderé un futuro, el cual me reportará beneficios si el precio del subyacente baja. Por el contrario, si mi riesgo es que suba el precio de mi activo financiero, compraré un futuro para minimizarlo. En este caso, el ratio de cobertura nos dirá el número de contratos de futuros que deberé adquirir para cubrirme. Si nosotros tenemos una cartera diferente al IBEX, entonces el ratio de cobertura será el valor de mercado de mi cartera dividido por el valor del IBEX al contado por el multiplicador del futuro y todo ello multiplicado por la beta de la cartera. La beta de la cartera es la suma ponderada de las betas y se puede calcular como la covarianza de la rentabilidad de mi título y de la rentabilidad del mercado dividido por la varianza de la rentabilidad del mercado. Por último, podemos arbitrar con los futuros si su precio no coincide con el de la equivalencia financiera que mostramos ahora. Teóricamente, el precio del futuro responde a la capitalización del precio del contado descontados los dividendos capitalizados. Si este precio teórico no coincide con el precio del mercado, habrá una posibilidad de arbitraje que podremos aprovechar. Vale, y para terminar con el tema de los futuros, vamos a ver las ventajas y los inconvenientes. Bien, los futuros pueden utilizarse para cubrir el riesgo de fluctuación de los precios del activo subyacente. Permiten además operar a la baja. Las comisiones aplicadas suelen ser más reducidas que en mercados de contado. Hay un alto volumen en los futuros sobre índices bursátiles. Hay un efecto apalancamiento con un desembolso inferior, garantías, a un valor que permite operar con el activo financiero. Y la cámara de compensación garantiza que la contraparte cumplirá su obligación. ¿Qué inconveniente nos encontramos? Pues que el efecto apalancamiento provoca que se trate de un instrumento de alto riesgo al poder generarse pérdidas importantes. Mientras la inversión en los mercados de valores no tiene vencimiento, salvo operaciones financieras concretas, los contratos de futuro tienen vencimientos a corto plazo. Existe menor liquidez en los contratos de acciones y requiere un buen conocimiento de los mercados financieros y de estos instrumentos. Para terminar, vamos a hablar de los forward financieros. ¿Qué es un forward? Es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio fijado y en una fecha determinada. La diferencia con el contrato de los futuros es que los forward se contratan en operaciones over the counter, OTC, es decir, fuera de mercados organizados. Los forward más comunes negociados en las tesorerías son sobre monedas, metales e instrumentos de renta fija. Existen dos formas de resolver los contratos de forward de moneda extranjera. Por compensación, que es que al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio forward y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. y puede ser por entrega física, y es que al vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado. ¿Qué diferencia nos encontramos con un futuro y un forward? Mercado organizado, el futuro sí, las MEF, y el forward no. Precios iniciales, en los dos sí. Estandarizados, pues por un tamaño, por unos términos y las condiciones, el futuro sí. Y el forward no, cada contrato puede ser diferente, como hemos visto anteriormente. Cámara de compensación, pues sí, el futuro, todos los contratos están respaldados. Pero en el forward no, la contrapartida es la otra parte. Liquidación, sí, en efectivo o entregables. Y en el forward también. Make to maker, to make it, sí. Sí, se revisan diariamente en los futuros y en el forward no. En general no se hace la revisión diaria. La bibliografía de este trabajo lo he sacado de unos apuntes de la asignatura de mercados financieros que tuve en empresariales del profesor Ignacio López Domínguez, del aula de finanzas del profesor José García Núñez. El vídeo está sacado de la profesora de la Universidad de Zaragoza, Patricia Bachiller, alguna página de internet como por ejemplo Rankia, Operativa con Seguros, y un blog financiero de Bankinter. Espero que os haya gustado mi presentación y si tenéis alguna duda...